Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del licenciado Pablo Berarducci, bajo el título Sociabilidad del Hombre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes. Ayer cuando llegué estaban en una conferencia con el padre Arriague y veía este grupo de jóvenes y me recordaba un poco, me vino a la memoria aquel relato cuando Ulises tenía que pasar frente a unas islas de las sirenas y se hace atar para poder escuchar el canto de las sirenas, pero no dejarse atraer por el canto de las sirenas y quedar atrapados por ellas. Y me venía la imagen diciendo de que ustedes, de algún modo, son jóvenes como Ulises, que no se han dejado llevar por el canto de las sirenas que hoy ofrece el mundo, digamos, pensar de que en pleno enero, en vacaciones, estén acá en un curso, padeciendo ciertas incomodidades y no pudiendo estar gozando de el canto de sirenas que ofrece el mundo, me parecía una cosa muy promisoria y al mismo tiempo esperanzadora para todos. Si bien acá no se atan ustedes para no estar, para no seguir el canto de las sirenas, pero hay algunas ataduras que van tomando, ataduras de compromisos, de amistades, de otros tipos de vínculos que son propios de este curso. Lo digo por experiencia, por ahí anda una de mis hijas que por este curso ahora se casa, tengo otro hijo que anda por España con su vocación sacerdotal, y bueno, y así, estos son fruto de los cursos universitarios. Bueno, me toca a mí charlar con ustedes una especie de introducción a aquello que decía el padre Arriague de un mini curso de doctrina social de la Iglesia. Y antes de hablar del tema específico de la doctrina social de la Iglesia y del rol del laico en la búsqueda y en la promoción del reinado social de Cristo, nos tenemos que plantear al hombre en su dimensión social, es decir, aquello que recién muy bien señaló el Padre, de que nos salvamos como miembros de una comunidad. Entonces nos tenemos que plantear qué cosa es la sociedad, por qué el hombre vive en sociedad, qué es lo que busca el hombre viviendo en sociedad, qué pasaría si el hombre no viviera en sociedad. Vivir en sociedad es opcional, es parte de nuestra naturaleza, y si es así, ¿qué consecuencias trae? Si es lo mismo tal forma de sociedad o tal otra forma de sociedad. Entonces, estas consideraciones que son propias de la filosofía social antes que de la teología moral social, que sería la doctrina social de la Iglesia, es la que yo voy a tratar de sintetizar para ustedes para que de algún modo sea un pequeño trampolín para introducirse en los temas de doctrina social de la Iglesia. Vamos a la primera. Hay dos pensadores que han marcado muchísimo la filosofía social, que han sido Aristóteles y Santo Tomás. Y ambos tienen una expresión, ambos tienen una expresión que habla de la sociabilidad humana, pero lo hacen con un cierto misterio para nosotros. Fíjense, Aristóteles decía lo siguiente: pero aquel que no puede vivir en sociedad y que en medio de su independencia no tiene necesidades, no puede ser nunca miembro del Estado, o es un bruto o es un dios. Esta suerte de frase fuerte de Aristóteles, donde dice, el que no vive en sociedad o es un bruto animal o es un dios. O es un bruto animal porque es incapaz de relacionarse, o es un dios porque nada necesita. Pareciera ser una frase dicha al pasar. Sin embargo, Aristóteles, no vamos a entrar en ese tema, pero con esto está refutando una serie de teorías filosóficas ya de su época, que sobre todo habían instaurado los presocráticos y los sofistas. Pero luego, siglos después, prácticamente 15 siglos después, Santo Tomás, comentando el libro de la Política de Aristóteles, donde él plasma este pensamiento, retoma la idea y dice lo siguiente: pues el hombre es el mejor de los animales si en él se perfecciona la virtud hacia la cual posee natural inclinación. Empero, si vive sin ley ni justicia, es el peor entre todos los animales. Es decir, que Santo Tomás refuerza ese concepto, esa idea de que el hombre no puede no vivir en sociedad. De hecho, hubo casos conocidos e investigados de hombres, de personas, de niños concretamente, que vivieron fuera de la sociedad por circunstancias ajenas, no previstas. Esas circunstancias fueron fundamentalmente el abandono de estos niños. Uno de los más conocidos es el niño de Aveyron en el año 1800. ¿Por qué uno de los más conocidos? Porque fue objeto de investigación científica. Es encontrado en las afueras del pueblo de Aveyron, a la edad de aproximadamente 12 años, prácticamente desnudo, no tenía ningún tipo de hábito social, todos sus hábitos eran como animales, y es tomado por un maestro de, en ese momento de la zona, ¿sí?, que es Jean-Marc Gaspard Itard. Itard fue un promotor de todo lo que son las investigaciones sociales con niños especiales y desarrolló una serie de técnicas de capacitación y de reinserción de niños con dificultades sociales a partir de este caso. Pero, ¿cuál es la ventaja? ¿Por qué lo tomamos a esto? Porque fue Itard el que fue registrando toda la experiencia que hizo con este niño. Y en su informe, una de las frases que él pone dice: un niño desagradablemente sucio que mordía y rasguñaba a quienes se le acercaban, que no demostraba ningún afecto por quienes lo cuidaban y quien era, en síntesis, indiferente a todo lo atento a nada, en todo lo atendiente a la sociedad. Es decir, no le interesaba nada. Esta es la descripción que hace el observador científico de este niño. Luego de prácticamente 5 años de trabajo y de ensayar con él una cantidad de estrategias de aprendizaje, en su informe final, cuando abandona el trabajo con este joven, que se lo conocía con el nombre de Víctor, concluye en lo siguiente: 5 años de trabajo, aparte de algunos sonidos vocálicos y consonánticos, nunca aprendió a hablar, se mantenía totalmente centrado en sus necesidades y deseos, y nunca pareció perder su vivo anhelo por la libertad del campo abierto y su indiferencia a la mayoría de los placeres de la vida social. Es decir, Víctor, este niño abandonado y que se había criado en el bosque, fue incapaz de aprender los comportamientos sociales, porque en el momento adecuado de su vida para recibirlos no lo había recibido, y solo actuaba e imitaba aquel comportamiento que había visto en sus compañeros, digamos que eran los animales. Vamos a la próxima. Este no es el único caso, hay otros casos también documentados, el caso de Kamala, una niña criada entre lobos en la India en el año 1920, que tiene las mismas características de Víctor. Están también, además de Víctor y de Kamala, está el caso de Gaspard Hauser y de Amala. En síntesis, que es lo que les pongo ahí de todos los trabajos de investigación, surge de que estos niños tenían una insensibilidad al frío y al calor, una visión nocturna total, muy amplia, con un olfato superior al humano. Imitaban sonidos de animales y aves y preferían la compañía de los animales domésticos a la de los humanos. Para comer buscaban carne cruda, olfateándola, y al beber lo hacían a 4 patas. Dormían desde el anochecer al alba, de acuerdo a las estaciones, excavando cuevas con ese objeto. Se mostraban sexualmente indiferentes. Es decir, la prueba de esto es que el hombre que no nace en sociedad y no hace el proceso de aprendizaje social, no recupera, no desarrolla esas potencialidades y vive como un bruto, que es lo que nos decía Aristóteles y Santo Tomás. El hecho de no pertenecer, de no convivir, de no participar de la vida social, ha impreso en ellos un estilo y una forma de vida animal. Y luego, cuando quieren ser reinsertados en la sociedad, no son capaces de hacer el proceso de aprendizaje porque el tiempo y el momento adecuado de hacerlo pasó. Es como cuando de grande queremos aprender a andar en bicicleta, digamos. Nos cuesta una enormidad. En cambio, cuando somos chicos, rápidamente lo hacemos. Es decir, tenemos la capacidad, la potencialidad, pero al no tener los elementos que la actualizan, luego no podemos actualizar esas capacidades. Por ejemplo, si alguien tuvo también un problema de una enfermedad y estuvo imposibilitado de caminar, estuvo inhabilitado por un yeso, por ejemplo, para caminar, después de mucho tiempo, cuando intenta caminar, tiene que reeducar el miembro que usaba para caminar para volver a recuperar esos movimientos. De algún modo, el aprendizaje social también es eso. Necesitamos hacer un entrenamiento y ese entrenamiento lo tenemos que hacer con nuestros pares. Vamos a la próxima. Tanto el cine como la literatura ha tratado de mostrar, de analizar, de presentarnos estos casos. Vamos a ver la síntesis de dos películas, una de Tarzán, que sería una especie de relato idealista del hombre mono, el hombre abandonado en la selva por una circunstancia accidental y que se relaciona con un grupo de animales que son los monos, los gorilas, y supuestamente desde ahí él desarrolla su sociabilidad. Esto es un relato, digamos, ficticio. Y el otro relato, que es el de Robinson Crusoe, que es alguien abandonado, que se aleja de la sociedad, pero habiendo hecho previamente la vida en sociedad, es decir, habiendo hecho el aprendizaje. Vamos a Tarzán. Lo que hagas tú hoy, lo haré también. Dime cómo es y aprenderé. Es razonable, mas no para mí. Sé que hay tanto por aprender, parece claro, mas no es verdad. Y puedo ver mi propia imagen, descubriré cuán grande es mi futuro. Quiero saber qué me enseñas, quiero saber lo extraño que soy. Dime más, que entienda lo que es normal en lo extraño que soy. Cada gesto, como mueve su ser, siento en algo como nunca sentí. Esta atracción me invita a estar muy junto a ella. Las emociones que hoy conocí de un mundo son que jamás viví. Detrás del sol, detrás del mar, que habrá de nuevo en el horizonte. Quiero saber que me enseñes, quiero saber lo extraño que soy. Dime más, que entienda lo que es normal en lo extraño que soy. Ven conmigo, te mostraré que en mi mundo esto es realidad. Y a sentir lo que siento yo contigo aquí. Sígueme, con mi mano te guiaré. Bueno, como les decía, se trata de una fábula donde Tarzán, que es abandonado por sus padres por una circunstancia accidental, él se adapta a la vida con los animales, en este caso con los gorilas, y cuando se encuentra con el hombre, él automáticamente hace un proceso de recuperación de su imagen humana. Se ve, por ejemplo, él camina en cuatro patas, luego imita el caminar erguido, visualiza de que hay distintos mundos, los quiere conocer, interactúa de un modo muy normal con los hombres y al mismo tiempo mantiene la interacción con los animales. Esto es una fábula en el sentido de que es imposible en los hechos reales aquel que no ha recibido la impresión, digamos la marca de la sociabilidad, recuperarla. Pero nos muestra esa contradicción que existen entre estos dos mundos y cómo el hombre, al no recibir la impronta de la sociedad, no puede desarrollar todas sus potencialidades. En el otro caso, se trata de un hombre que, habiendo vivido en la sociedad, ¿sí?, habiendo aprendido, habiendo hecho el aprendizaje, cae por un accidente fuera de la sociedad. El caso de la película El Náufrago. I got a gift for you. Oh my. My granddaddy used it on the Southern Pacific. I'm always going to keep this on Memphis time. Yeah, I love you. I love you too. I'll be right back. Hey, is all this turbulence from Santa and those eight tiny reindeer? Put a buckle up, Chuck. It's gonna get bumpy. That I am right here. 400 miles squared. That's a search area of 500,000 square miles. That's twice the size of Texas. From the Academy Award-winning director of Forrest Gump. We live and we die by time, don't we? Tom Hanks. You'll never match. Any chance, will you? At the edge of the world. Hey! Captain, fire! The end of a man's journey will become the beginning of his life. I would rather take my chance out there in the ocean than to stay here and die. Hold on! We were lost for 4 years. We had a funeral, a coffin. What was in it? Observan, en esta película se nos presenta una secuencia donde el náufrago, este hombre que por un accidente aéreo queda aislado de la sociedad, hay una secuencia en él. La sensación de desamparo, queda solo, lo primero que hace es buscar a otro. Hay alguien aquí, busca permanentemente a otro, pide ayuda. Cuando se da cuenta que no hay nadie en torno de él, en esa isla donde él queda aislado, busca en el recuerdo. Dice, no tendría que haber subido a ese avión. Se queda con la imagen de la novia, de ese amor que pierde, digamos, por esta circunstancia. Como no tiene a alguien, crea a alguien para que sea un par de él, y crea a Wilson. Toma la pelota y dibuja en Wilson una cara, y esa cara es hecha con su propia sangre. Es decir, crea un par con quien él habla, con quien él dialoga y con quien él empieza a compartir lo que le ocurría. Luego es capaz de hacer fuego y quiere mostrarlo, quiere contar ese hecho técnico que él produce de haber hecho fuego de la nada, y grita, digamos, al infinito para que se interprete de que él ha sido capaz de hacer fuego. Necesita comunicar ese hecho, ese portento de haber hecho fuego. Llega un momento en que él se da cuenta que nadie lo va a rescatar por la distancia, por el tiempo transcurrido. Entonces él decide jugarse, decide abandonar todo eso que él había sido capaz de convivir y lanzarse al mar para ver si podía volver a esa civilización, al grupo social al que él pertenecía. Y es ahí donde se lanza al mar en busca del otro, ¿sí? Esto nos está dando, digamos, lo opuesto a Tarzán, donde un hombre es capaz de subsistir porque ha hecho un aprendizaje previo. Si ustedes la vieron a la película, ustedes van a ver cómo él usa una cantidad de técnicas cuando le duele la muela, cuando tiene un sangrado, el intento de suicidio, cómo fabrica la balsa, cómo conoce el comportamiento de las mareas, la influencia de los astros, etcétera. Todo gracias a ese conocimiento y a ese aprendizaje social. Si él no lo hubiera tenido, le hubiera sido imposible la subsistencia. Comparemos al náufrago con Adán. Fíjense en estas pequeñas frases del Génesis. Se dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Más adelante, y Yahvé Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales y aves, y dio el hombre el nombre a todos los ganados y aves, pero no había para él hombre ayuda semejante a él. Es decir, Dios crea a Adán, lo hace señor de esa creación, le pone todo el paraíso delante de él, le da un dominio, por eso es que él nombra a los animales. Dominio es poner nombre, es un signo de dominio, de posesión. Él nombra a los animales, pero no está conforme Adán. Hizo pues Yahvé dormir al hombre y de la costilla que del hombre tomara formó la mujer. Y el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, si comparamos el proceso, digamos, de sociabilización de Adán, porque Adán no nació en una sociedad, ¿sí? Él recibió, según lo que nos revela la teología, los dones preternaturales del conocimiento, pero necesitaba expandir a través de los actos sociales. Por eso Dios crea un semejante y lo hace idéntico a él, de allí el sentido de que ha sido hecho de sus propias costillas, lo mismo que hace de algún modo parangonando el personaje de la película cuando crea a un par con quien relacionarse. Estos hechos, que nos los podemos ver desde una perspectiva sociológica, tienen una profundidad trascendente para entender el sentido del hombre de su vida en sociedad. Podemos decir que el hombre, que cada uno de nosotros somos en la medida que interactuamos con el otro, es decir, que somos capaces de comunicarnos con el otro, de entregarnos al otro, de complementarnos con el otro. Vivimos y necesitamos de los otros. De algún modo somos para los otros. Por eso es que el hombre necesita vivir en sociedad. Todos los estudios actuales, tanto desde el punto de vista antropológico, histórico, paleontológico, nos dan cuenta que el hombre siempre vivió en sociedad. No existe ningún dato científico objetivo que nos hable de un hombre viviendo aislado, solo. Siempre existe una comunidad, una sociedad. Por muy simple que sea, pero siempre hay un hecho social presente en el hombre. Podemos decir de que la sociedad tiene un origen natural. ¿Por qué podemos decir que tiene un origen natural? Precisamente porque hay todo un trayecto histórico que nos demuestra que en forma permanente, desde siempre, estuvo presente la sociedad. Pero también la sociedad tiene un origen divino, a partir de lo que veíamos del relato del Génesis. ¿Por qué? Porque si el hombre necesita de la sociedad para su desarrollo, quiere decir que en la mente de Dios estaba pensado el hombre viviendo en sociedad. Y al crear al hombre, le impone al hombre esta condición, le impone al hombre esta tendencia que es la vida social. Por eso nosotros decimos de que esa recíproca relación entre hombres puede ser de dos modos, por una tendencia natural o bien por una determinación libre. Tenemos una tendencia natural a la sociabilidad y esto ya lo vamos a ver, se demuestra por distintas causas, pero también tenemos una tendencia libre a la sociabilidad. Por ejemplo, ustedes son un grupo social hoy y los que han venido acá han venido libremente. No han sido obligados, no hay una tendencia natural que los ha impelido a que vengan a este encuentro. Pero sin embargo, hay otras tendencias en nosotros que son naturales y nos impelen a la sociedad. Esas tendencias las podemos clasificar en estos cuatro tipos de tendencias. Una es la conservación al propio ser, la conservación del propio ser, que es un bien propio. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en las pruebas que hay, que han sido difundidas por Nathanson, el famoso doctor Nathanson, que realiza una filmación, mientras se realiza, se provoca un aborto. Y mientras se provoca un aborto, se puede ver a través de la técnica de la ecografía cómo un bebé de 11 semanas es capaz de defenderse frente al material abortivo, e incluso abre su boca como en un grito silencioso, y de ahí el nombre de la película, defendiéndose frente al material abortivo. ¿Quién le enseñó a defenderse? ¿Quién le enseñó a percibir que esa era una agresión? Sin embargo, ese niño, ese feto de 11 semanas de gestación, se defendía frente a la agresión. Tenemos una tendencia natural a conservar nuestro propio bien. Cuando vemos un peligro, normalmente huimos, evitamos el daño. Es decir, todo aquello que nos produce una alteración a nuestro bien nos resulta rechazable. Tenemos otra tendencia, que es la inclinación sexual. Es natural que el varón se sienta atraído por la mujer y la mujer por el varón. Esto está, digamos, íncito en nuestra naturaleza. Y cuando esto no ocurre, hay un problema, digamos. Es decir, lo normal es la atracción entre el varón y la mujer. ¿Por qué esa atracción? Porque de esa forma vamos a garantizar el bien de la especie. Si no existiría la atracción entre el varón y la mujer, todo hubiera terminado en Adán y Eva. Por eso también ahí está el mandato bíblico de henchid y dominad la tierra. Ese mandato bíblico se expresa en la naturaleza creada por Dios de cada uno de nosotros. Entonces nuestra tendencia de atracción entre varón y mujer se orienta, se ordena a un bien de la especie, que es conservarla. Tenemos también una inclinación a conocer la verdad. Dice Aristóteles, propio del hombre es admirarse. Nos admiramos frente a las cosas desde muy pequeña edad. Por eso un niño, cuando empieza a trasladarse en la casa y empieza a hablar, empieza con las preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Quiere saber de las cosas. Y los papás nos podemos esforzar muchísimo en tratar de explicarle, y no entiende porque no tiene todavía el desarrollo intelectual para entenderlo, pero él sigue insistiendo y sigue buscando la naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas. Entonces todos tenemos una tendencia a buscar la verdad, que es un bien espiritual. Y además tenemos, ¿no es cierto?, esta tendencia, esta inclinación natural a vivir en sociedad. ¿Por qué tenemos esta tendencia? Porque sin la sociedad no podríamos alcanzar la plenitud de la vida, de nuestra vida personal. La vida en sociedad nos provee los medios necesarios para que nosotros nos desarrollemos. No es un optativo, no es un opcional. En este cuadro podemos ver los fundamentos, digamos, filosóficos de por qué decimos de que en el hombre es natural la sociabilidad. Y podemos decir de que en el hombre es natural la sociabilidad tanto por su origen como por su fin. En su origen, indudablemente, la transmisión de la vida requiere de un acto social, que es la unión del varón y de la mujer. Nosotros que estamos acá porque hubo un acto social de nuestros padres siguiendo esa tendencia natural. Pero no solo se produce la procreación y la traída a la vida del hijo, sino que el hijo, ¿no es cierto?, por su indigencia natural necesita de un grupo social que lo reciba, que le dé alimentos, que lo mantenga en el ser. No solo que le dé el ser, sino que lo mantenga en el ser. Necesita vestimentas, necesita hábitat, necesita aprender a comunicarse, necesita aprender a relacionarse. Ese primer grupo social es lo que llamamos familia, fruto de esa unión entre el varón y la mujer. Esa sociedad natural, llegó a decir Santo Tomás, es como el segundo útero de la persona. El primer útero lo mantuvo en vida durante 9 meses, protegiéndole y dándole la alimentación necesaria hasta que estuvo en condiciones de nacer. El segundo útero es la familia, que le da todos los elementos necesarios hasta que el hombre llega a una cierta madurez y se puede valer por sí mismo y es responsable. Y se va liberando, digamos, va cortando ese cordón umbilical de la familia y va armando sus propios grupos sociales hasta que incluso llega a fundar su propia familia. Entonces, desde el origen está claro que el hombre es un ser social. Pero no solo por el origen, sino también por sus fines. El hombre necesita bienestar material, necesita un cierto bienestar material. Y para conseguir ese bienestar material no lo puede producir por sí mismo. Necesita de otros para que le ayuden a producir y a obtener esos bienes materiales. Nosotros, por ejemplo, hoy disfrutamos de la energía eléctrica, entramos a esta construcción, nos valemos de cierta tecnología, nos podemos comunicar por teléfono, usamos algún tipo de vestido, tenemos una serie de elementos que nos parecen de un modo natural que aparecieron por arte de magia. Y sin embargo son el fruto y el proceso de relaciones sociales, de aprendizaje, de desarrollo de técnica, de intercambio, de ir pasando de generación a generación para que nosotros podamos disponer de esos bienes, al mismo tiempo enriquecerlos con nuestros conocimientos y sabiduría y transmitírselo a los que vienen. Entonces, el hombre necesita de esos bienes materiales, pero solo lo puede hacer viviendo en sociedad. También necesita de los bienes intelectuales propios del conocimiento, de la sabiduría. Y precisamente es allí donde más se ve, digamos así, la trayectoria de la sociabilidad humana. Hoy somos capaces, ¿no es cierto?, de leer a Aristóteles, sus escritos que lo escribió hace 2300 años. ¿Y por qué? Bueno, porque hubo una cantidad de hombres, de personas, que fueron capaces de mantener, de conservar, de traducir y de transmitir esto. Hemos recibido ese aprendizaje, esos conocimientos por la vida social en la que estamos insertos. Y lo vamos a continuar haciendo a través de nuestros hijos. El padre Sainz daba un ejemplo, decía, nosotros frente a los grandes sabios de la antigüedad somos como enanos, pero sin embargo somos enanos que nos subimos arriba de gigantes. Los gigantes son toda la sabiduría que han ido acumulando todas las generaciones hasta ahora. Y nosotros nos subimos arriba de esos conocimientos y podemos llegar a ver más lejos que ellos, precisamente por el aprendizaje y por la transmisión de la cultura. Y nosotros, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros pares, tenemos que hacer lo mismo para que esto continúe. Y finalmente, el hombre vive en sociedad porque necesita también un desarrollo moral, es decir, en el orden del obrar, en el orden jurídico. Cada acción que nosotros hacemos tiene un impacto, produce un determinado efecto en los otros y en el grupo social. Ese efecto, nosotros lo medimos, lo cuantificamos, juzgamos sobre ese efecto y decimos, esto está bien, esto está mal, esto corresponde, esto no corresponde, esto es legal, esto es ilegal. Y eso se puede hacer, ese orden jurídico, ese orden moral, ese orden ético, precisamente por el aprendizaje social y por el intercambio social, que nos permite conocer nuestra naturaleza y definir aquellas cosas que nos convienen o no. Dicho esto, es decir, que el hombre es sociable por naturaleza, tenemos que ver qué tipo de cosa es la sociedad. Santo Tomás la define como la unión de varios para realizar algo en común. Es decir, que nos da un elemento que es múltiple y un elemento de unidad. Nos habla, ¿no es cierto?, de una cierta unidad y una cierta multiplicidad. En la sociedad hay una multitud de personas, hay una multitud de seres, y no todos somos iguales. Es decir, que hay una multitud de distintos. Somos diferentes, no somos iguales. No somos un grupo gregario, por ejemplo, como las hormigas, o como las termitas, o como las abejas, que constituimos un grupo donde todos actuamos de un modo coherente, sinfónico, en relación a nuestro instinto y nos comportamos siempre del mismo modo en el grupo social. Somos diferentes. Pero al mismo tiempo también hay una cierta unidad. Esa cierta unidad, para entender correctamente lo que es la unidad social, vamos a decir con la filosofía que hay dos tipos de unidades, lo que se llama la unidad sustancial y la unidad accidental. Por ejemplo, nosotros como hombres somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Es decir, lo que nos hace hombre no es nuestro cuerpo y no es nuestra alma, sino la unidad sustancial de cuerpo y alma. Nuestro cuerpo está animado por el alma y nuestra alma puede operar en virtud de nuestro cuerpo. Cuando morimos es la separación precisamente del cuerpo y del alma. La muerte es esa destrucción de esa unión y ya no somos un hombre. Si yo tengo un hombre y lo quiero cortar por la mitad, no voy a tener dos hombres, lo maté al hombre, destruí su unidad sustancial. Ese es un tipo de unidad. Y hay otro tipo de unidad que es la unidad accidental. Por ejemplo, un montículo de arena es una unidad accidental. yo puedo separar los granitos de arena, sigo teniendo arena, los vuelvo a juntar y tengo una unidad accidental, los granitos de arena. Entonces, la sociedad es una cierta unidad y una cierta diversidad. Es una cierta unidad porque en virtud de nuestras relaciones, en virtud de seguir estas tendencias, tenemos que buscar un fin. Entonces necesitamos una cierta unidad. Pero esa unidad es accidental. ¿Por qué accidental? Porque cada uno de nosotros somos los seres sustanciales que aportamos desde nuestra naturaleza la sociabilidad posible entre nosotros. Decimos que es accidental, pero esto no quiere decir que sea optativo. Por ejemplo, la sexualidad en el hombre es accidental, pero es un accidente que siempre está presente en el hombre. Todos nuestros accidentes siempre nos acompañan. No podemos pensar en el hombre sin sus accidentes. Tenemos, por ejemplo, un color de la piel, una altura, somos un poquito más gordos, un poquito más flacos. Cada uno de nosotros tiene características accidentales que van siempre acompañando esa unidad sustancial que es el hombre. La sociabilidad es un accidente de relación, es decir, es el modo en que yo me relaciono con los otros. Por ejemplo, si yo quiero establecer un accidente de relación entre estos dos objetos o entre estos tres objetos, puedo decir el objeto que está en el medio, pero si cambio el orden, ya no es el mismo objeto, es accidental la relación que existe entre ellos. Este accidente de relación es lo que caracteriza la sociabilidad humana. Es un todo que nos unifica, pero es accidental en relación a nosotros que somos sustanciales. Cada uno de nosotros es una persona que tiene sus propias características, pero nos vinculamos a los demás por esta tendencia natural que nos hace conformar los grupos sociales. ¿Sí? Vamos a la próxima. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en la sociedad o en los grupos sociales? Hay una unidad práctica real, es decir, todo grupo social tiene una cierta unidad. ¿Por qué? Porque obra en pos de un fin común. Por ejemplo, acá hay una cierta unidad. ¿Cuál es la unidad? Que estamos buscando un espacio de formación, de encuentro y de experiencia que nos ayuda en la formación de nuestra vida. Ese es el objetivo, es por lo que nos mantenemos unidos, nosotros somos capaces de convivir. Y necesitamos una cierta organización, por elemental que sea. Si alguien que nos dice hay que levantarse a tal hora, ahora viene esta conferencia, hay que comer, vamos de paseo, hacemos deporte, hay una cierta organización en el grupo social. Hay normas, esas normas pueden ser escritas, pueden ser convencionales o se van imponiendo en función de la necesidad del grupo. Cada grupo tiene una cierta estabilidad, perdura en el tiempo. ¿Sí? Nosotros en este grupo, por ejemplo, establecemos un tiempo de relación en orden al fin que nos hemos propuesto para realizar determinadas tareas. La sociedad es un grupo que permanece en el tiempo porque si no, no tendríamos garantizada la subsistencia personal y no tendríamos garantizado nuestro desarrollo personal. Este grupo social transmite valores y bienes, es decir, considera determinadas cosas valiosas y otras no tanto. Hay un orden jurídico, hay un orden ético en el grupo. Y por último, este grupo no solo se queda vinculado a sí mismo, sino que además realiza relaciones con otros grupos. Somos sociedades dentro de sociedades mayores. Estos son los componentes o los elementos que aparecen en todo grupo social. En una banda de ladrones también aparecen estos grupos. ¿Sí? Fíjense, podemos clasificar los grupos sociales de numerosas formas. Para aquellos que están copiando, yo después les dejo las diapositivas, así no se toman el trabajo. Podemos clasificar a los grupos en relación al bien del hombre, en relación a la disponibilidad que tiene con los medios o en relación a los elementos que lo aglutinan. Por ejemplo, en relación a los bienes del hombre, podemos hablar de aquellos grupos sociales que le dan al hombre bienes necesarios, de los cuales no puede prescindir. Por ejemplo, la familia, la sociedad civil, la comunidad política. Por eso decimos que son grupos naturales esos grupos. hay otros grupos que se constituyen para la obtención de bienes, pero que podrían haberse conseguido de otra manera. Por ejemplo, una universidad es la forma convencional que tenemos para adquirir una profesión. Podría ser de otra forma, pero es el grupo social que lo hace. O para administrar nuestros bienes financieros, un banco, podría ser de otra forma. Pero la libre iniciativa del hombre ha ido implementando estos grupos, este tipo de grupos sociales. Y hay grupos sociales que son perjudiciales, es decir, que el fin que buscan es un daño a la sociedad. Pongo como ejemplo, que yo, el Ku Klux Klan, Al Qaeda, y para que no se sorprendan, aclaro, pongo el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es un grupo social que se surge, ¿no es cierto?, como la idea de vincular los intereses de muchas naciones para ayudar a su desarrollo económico. Ese grupo social, con intenciones inicialmente buenas, se desarticula, se convierte en una tecnocracia económica, y hoy es un grupo que desde su accionar afecta el desarrollo económico de muchos países en beneficio de otros. Entonces, en vez de ser este grupo que iba a ayudar al desarrollo económico de las naciones, termina siendo un grupo que favorece a un sector en contra de otro sector de las naciones. Por eso lo puse como un grupo perjudicial. Existen también los llamados grupos perfectos o imperfectos en cuanto a su capacidad de concedernos bienes. Por ejemplo, la comunidad política se la considera un grupo perfecto porque contiene en sí todas las posibilidades para que los hombres nos desarrollemos, ¿sí? En la sociedad civil es donde yo encuentro todos los medios intelectuales, materiales, sociales, éticos para desarrollar. La iglesia, ¿no es cierto?, es aquella organización fundada por Cristo que nos da todos los medios sobrenaturales necesarios para nuestra salvación. Fuera de ella, digamos, no encontramos todos esos medios. Y hay otros grupos que son imperfectos. Por ejemplo, la familia es un grupo natural que siempre está, pero es imperfecto, porque no nos da todos los bienes que necesitamos. La familia nos provee de la existencia, nos mantiene durante un cierto tiempo en esa existencia, pero necesita de otros grupos sociales, de otras relaciones, para poder cumplir con su fin educativo. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Y por último, existen la clasificación de grupos en según qué nos aglutina. Por ejemplo, los grupos territoriales, el vínculo dado por lo físico. Yo vivo en esta ciudad y me genera un vínculo social con aquellos que viven en esta ciudad, distinto de los que viven en otra ciudad. Son los grupos territoriales. Por ejemplo, el municipio, el barrio, ¿no es cierto?, una provincia, una región, me imprime ese carácter de ser parte de ese grupo social. Podemos decir de que esta relación persona-sociedad no es una relación conflictiva. Normalmente se nos presenta como un conflicto. Aquello que es bueno para la sociedad por ahí afecta nuestros intereses personales, o aquellos que son nuestros intereses personales van en contra del bien de la sociedad. Esto es una visión ideológica de esta relación. En realidad, el hombre es un sujeto social, es un agente social y es un objeto social. ¿Qué quiere decir que es un sujeto social? Porque de él se predica la dimensión social. Solamente el hombre es sociable por naturaleza. Yo predico la sociabilidad del hombre, es una característica del hombre. Él es capaz de ordenar, ¿no es cierto?, a la sociedad, se ordena a la sociedad, pero al mismo tiempo, como hombre, reserva cuestiones que son específicas de su personalidad. Por ejemplo, nuestra relación con Dios. Yo tengo una relación personal con Dios y lo reservo íntimamente. Al mismo tiempo, el hombre es agente social, es decir, es el hombre el que se pone en acto social. Nosotros realizamos la sociedad. Sin nosotros no existe la sociedad. La sociedad es un efecto de las operaciones del hombre en acto social. Si no existiría el hombre, no existiría la sociedad. Y por último, decimos que es objeto de la sociedad porque el fin de la sociedad es el bien y el desarrollo del hombre. El bien común de la sociedad no es una abstracción. El bien común se concretiza en el desarrollo y en la plenitud de cada uno de sus miembros. Por eso es que el objeto de la vida social, ¿sí?, es el hombre, es el desarrollo de la persona. Fíjense lo que decía Juan 23 en su encíclica Mater et Magistra. El principal capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. El hombre, repetimos, en cuanto es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural. Es decir, en esta encíclica el Papa toma este concepto de que el hombre es sujeto, agente y objeto de la sociedad. Vamos a la próxima. Pero encontramos algunas posiciones contrarias a esto que venimos diciendo, de que el hombre es un ser social por naturaleza y que en él, en la sociedad, el hombre se desarrolla. Hay posiciones, por ejemplo, que niegan en forma absoluta la existencia de la sociedad. Son los anarquismos, es decir, aquellos que dicen todo lo que existe y lo que ocurre en la sociedad es malo y hay que destruirla. Son posiciones extremas que engendran y han engendrado, de hecho, acciones políticas y formas y modalidades políticas. Hay otros que niegan la sociabilidad humana, resulta de un modo más atenuado, que es el contractualismo o el pactismo social. ¿Qué es lo que dicen? El hombre vive en sociedad porque alguna vez decidió, eligió vivir en sociedad. Fue una opción libre que el hombre hizo, vivir en sociedad. Y por eso vivimos en sociedad. Es decir, acá se produce un quiebre con esta filosofía, digamos, natural que plantea tanto Aristóteles como Santo Tomás. El pactismo va a decir, lo que existe es el individuo, y el individuo decide vivir en sociedad. Sin embargo, la experiencia histórica, la experiencia personal, nos está indicando lo contrario. No somos si no es por la sociedad, y nos desarrollamos en virtud de esta sociabilidad humana. Esa modalidad es lo que ha generado las vertientes más conocidas del liberalismo y también ha sido base y fundamento de los socialismos. Entre los pactistas más destacados hay tres filósofos que son Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes plantea la necesidad del hombre vivir en sociedad para defenderse de la agresión de los otros. A Hobbes le toca vivir, digamos, todo lo que fue el proceso de la revolución en Inglaterra, donde se dan una cantidad de enfrentamientos y de guerras civiles permanentes. Entonces él parte del concepto que el hombre es lobo para el hombre. El hombre lo vive agrediendo al otro, entonces necesita una organización, una especie de artefacto por arriba del hombre para que le garantice de que se va a dejar de agredir. Y ahí crea lo que él llama, ¿no es cierto?, a través del pacto social, el Leviatán. Toma la imagen de la Sagrada Escritura y crea la figura del Estado como algo que se interpone en la vida social y que garantiza la vida social. Y el hombre elige vivir, ¿no es cierto?, toma una decisión de vivir bajo ese mandato. Y él da el fundamento a todo lo que fueron las monarquías absolutistas de su época. Posteriormente, Locke habla de un derecho natural, pero no en el sentido de derecho natural que nosotros conocemos, sino el derecho como una subjetividad. Ese derecho como una subjetividad es la necesidad de satisfacer mis bienes. Entonces, mis bienes y mi libertad. Entonces, el Estado me tiene que garantizar a mí que me satisface los bienes y mi libertad. Por lo tanto, el Estado también es algo distinto al orden social, es como un artefacto que yo he creado, he decidido crear para que me proteja. Y finalmente Rousseau, que es el más conocido del pactismo, a pesar de que él no es original, sino que toma de sus antecesores, ¿no es cierto?, esta idea de que el hombre cede su voluntad y crea una voluntad general, y esa voluntad general es lo que define qué cosa es la sociedad a través de la legislación. Entonces, ahí encontramos el fundamento de las llamadas democracias liberales, de la socialdemocracia, de todo el ordenamiento político que hoy tenemos. Es decir, la sociedad es lo que yo quiero que sea. ¿Y a través de qué lo expreso? A través de la voluntad general. ¿Y dónde se plasma la voluntad general? En la medida que elijo a un representante que actúa por mí. Entonces, soy libre en la medida que entrego mi libertad a la voluntad general, que ella resuelve qué es la sociedad, cómo funciona, qué está bien y qué está mal. Y por último, hay posiciones ¿no es cierto?, absolutista de lo social, donde niegan al hombre y dicen lo único que existe es lo social y el hombre es solamente un engranaje de ese orden social, que son fundamentalmente el marxismo, ¿no es cierto? Fíjense lo que decía Marx en su tesis sexta, pero el ser humano no es una abstracción inherente al individuo aislado, en realidad es el conjunto de las relaciones sociales, es decir, el hombre es el conjunto de las relaciones sociales. Por eso es que la figura política que engendra, ¿no es cierto?, es el totalitarismo. El totalitarismo de Estado, donde me indica qué debo hacer, qué debo producir, qué debo consumir, qué debo creer, cómo me debo educar, donde hay una uniformidad, porque lo social es lo que me hace hombre y niega, digamos, esa existencia sustancial del hombre. Giovanni Gentile es otro pensador que fue uno de los inspiradores del fascismo y de los totalitarismos nacionalistas, nacionalsocialistas. Vamos a la próxima. Veamos este grupo social básico que llamábamos familia natural, que tiene estas tres funciones. Santo Tomás dice, uno con una y para siempre. Uno con una y para siempre. Es decir, nos está dando estas connotaciones de unidad, ¿sí?, por un lado, y diversidad por el otro, que veíamos en el grupo social. La diversidad del varón y la mujer y la finalidad común de estar unidos para siempre. ¿Para qué se unen para siempre? Siguiendo esta tendencia natural de atracción del varón y la mujer, por eso la familia se ordena a la procreación, pero se ordena a la procreación como también a la educación y a la manutención de la prole que engendra esa relación y esa intimidad entre el varón y la mujer. Y también ayuda al sostenimiento mutuo, ¿no es cierto?, del grupo familiar, fundamentalmente de los esposos. Entonces la familia como primer grupo social nos da el ser, nos da la existencia y nos mantiene en la existencia. Pero no termina ahí la sociabilidad humana, no se agota en la familia. Por eso decíamos que la familia es una sociedad imperfecta. Es imperfecta porque no tiene todos los medios necesarios para que sus miembros, para que sus partes alcancen la plenitud. Fíjense, introduciéndonos ya un poco en temas de doctrina social de la Iglesia, lo que dice Populorum Progressio, pero la familia natural, monógama y estable, tal como los designios divinos la han concebido y el cristianismo ha santificado, debe permanecer como punto en el que coinciden distintas generaciones que se ayudan mutuamente a lograr una más completa sabiduría y armonizar los derechos de las personas con las demás exigencias de la vida social. Es decir, no está cerrada a la satisfacción y a la felicidad de los miembros de esa familia, sino que se abre intergeneracionalmente. Por eso también debemos considerar como miembros de la familia a los tíos, a los abuelos, a los nietos, etcétera, pero también a otros grupos sociales. En otro punto, Juan Pablo II dice, como núcleo original de la sociedad, la familia tiene derecho a todo el apoyo del Estado para realizar plenamente su peculiar misión. Por tanto, las leyes estatales deben estar orientadas a promover su bienestar, ayudándola a realizar los cometidos que le competen frente a la tendencia cada vez más difundida a legitimar como sucedáneos de la unión conyugal formas de unión que por su naturaleza intrínseca o por su intención transitoria no pueden expresar de ningún modo el significado de la familia y garantizar su bien. Es deber del Estado reforzar y proteger la genuina institución familiar respetando su configuración natural, sus derechos innatos e inalienables. Es decir, la familia, vamos a la próxima, no solo tiene esas tres funciones, sino que además tiene una proyección social. Fíjense que la familia, si nosotros tomamos la familia para medir la realización de una sociedad, de un grupo social como el Estado, como una patria, nosotros podemos ver que en la familia se dan aquellas situaciones que nos permiten juzgar la benevolencia o no de una vida social, si una vida social está cumpliendo con su fin. Por ejemplo, la constitución del grupo familiar nos habla de la nupcialidad, de hogares nucleares, de hogares monoparentales, de divorcio, de desintegración familiar. Yo, sabiendo lo que ocurre en la familia, estoy viendo también el sufrimiento social que produce la no constitución ordenada de una familia y los beneficios en una sociedad. Si tomamos, por ejemplo, la reproducción del grupo familiar, ¿sí? Hablamos de fecundidad, de nupcialidad, de hijos extramatrimoniales, de mortalidad infantil. Estamos hablando de la política poblacional de un Estado. Una parte constituyente del Estado es su población, y su población tiene el lugar de creación de la población, está en la familia. Según cuál sea la política familiar, yo la tengo que enfocar sobre la familia. Y la familia es la que me está dando a mí el dato, ¿cierto?, de cómo es el comportamiento poblacional de un grupo social mayor. La conservación de ese grupo familiar en relación a, la, a adquirir bienes referidos a la salud, que la mantengan en la vida, me está hablando, por ejemplo, de las políticas sociales que tengo que tener en concreto para garantizarle a la familia que acceda a esos bienes de sociabilidad. La educación del grupo familiar me está hablando del sistema educativo, es decir, si le garantizo a todos los miembros que accedan a la educación que necesitan, a la educación que buscan, a la educación que se merecen, y al mismo tiempo evitando la masificación que normalmente ocurre. El ciclo de vida de la familia supone que en un trayecto de vida de la familia se produzca un arraigo, sea capaz de ser propietaria, sea capaz de constituir un patrimonio, de transmitir ese patrimonio a un hijo, y me habla de la distribución de los bienes de una sociedad. La inserción económica de la familia me habla que la familia no solo necesita de bienes, sino que también aporta bienes a la sociedad. Consume bienes, aporta impositivamente a una sociedad, y es desde allí donde se puede establecer también políticas que ayuden a que no se marginalice, digamos, a ningún grupo social. Y por último, la inserción de la familia como grupo social de opinión y de representación en la sociedad. La familia debe estar representada en la definición de las políticas públicas, en lo que tiene que ver en educación, salud, y tiene la familia derechos a asociarse para defender precisamente esas posiciones. Ya terminamos. Desde esta perspectiva, la sociabilidad del hombre entonces no se agota en la familia, sino que se proyecta a toda la sociedad y es capaz de constituir la sociedad civil que, una vez que se organiza políticamente, forma el Estado. Normalmente nosotros tenemos en la cabeza, fruto de la visión hobbesiana, de que el Estado es una creación distinta de la sociedad que se pone por encima de la sociedad para cobrarnos impuestos, para garantizarnos cierta seguridad y para dotarnos de ciertos servicios. El Estado es la sociedad políticamente organizada, es decir, trascendemos ya a nuestros bienes sociales y buscamos un bien común, pasamos a una escala distinta de la sociabilidad. Es como, aquí hay seguramente alguno que estudia arquitectura. ¿Alguien estudia arquitectura? Bien. Los arquitectos tienen miradas de escala, ¿no es cierto? Yo puedo venir como arquitecto y quedarme en este salón y hacer un análisis de la disposición de este salón, por dónde se entra, dónde se sale, dónde están localizados los servicios sanitarios, si hay suficiente iluminación, si tengo la seguridad, la aislación, etcétera. Es decir, yo hago un análisis de escala de este salón, pero puedo irme a otra escala y hacer un análisis de toda la finca y ver cómo están distribuidos los edificios, si es adecuada en función de los servicios, el servicio religioso, el educativo, dónde dormimos, dónde hacemos deporte, si está bien distribuida. Entonces voy a una escala mayor, el bien que busco es mayor, trasciende el salón y ya lo ve al salón insertado en un medio físico mucho más amplio. Pero puedo ir a una escala mayor y ver lo urbanístico, es decir, esta finca, en qué contexto urbano de la ciudad de San Rafael está. Está en una zona de desarrollo urbano, está en una zona céntrica, es una zona donde hay una preservación ecológica o no. Es decir, empieza a haber componentes mayores. Bueno, la organización política de la sociedad es la escala. Cuando la sociedad se empieza a buscar, a proponer bienes comunes que ningún grupo social lo puede obtener, es cuando le damos la organización política a la sociedad. El empresario busca maximizar la ganancia, el obrero quiere que le aumenten el sueldo y el consumidor que el producto cueste lo menos posible y tenga la mayor calidad. Entonces, cada uno de ellos busca intereses lícitos, concretos, verdaderos, bienes particulares, pero tiene que haber alguien que armonice esos intereses. Y ese es el rol de la sociedad políticamente organizada y el rol de la autoridad política, que es armonizar esos bienes comunes particulares en orden al bien común total, que es el bien común político. Entonces, yo como empresario tengo que ganar dinero, me interesa ganar dinero, pero el Estado viene y me va a decir, gana dinero, pero no tanto. Y lo que vos ganás tenés que compartir e invertir, porque vos ganás gracias a determinadas condiciones externas que no son creadas por vos. Entonces tenés que aportar y pagar un impuesto para ello. Y al asalariado le va a decir, está bien que vos ganes un buen salario, pero tenés que cumplir con ciertas obligaciones laborales, que es ir al trabajo, tener un horario determinado, tener una cierta capacitación, una cierta expertitud en el tema, etcétera. Y a nosotros como consumidores lo mismo. Entonces, el ordenamiento social se organiza políticamente. Entonces, no es el Estado alguien que, disculpen la expresión, que nos molesta a nosotros cobrándonos impuestos, poniéndonos normas, sino que el orden político es el resultado y el fruto de esa sociabilidad natural que nos ordena políticamente y nos permite alcanzar bienes comunes trascendentes a nosotros, bienes comunes a nuestros propios intereses. Por eso es que no debe existir confrontación entre el bien común lícitamente, justamente buscado con los bienes particulares. Y por eso es que nosotros como personas nos realizamos en el grupo social. Y de allí viene esta famosa expresión de Pío XII, que según cuál sea el ordenamiento que le demos a la sociedad, va a ser la posibilidad o la facilidad de los hombres que viven en esa sociedad de salvarse o no. Porque la sociedad no nos determina, pero sí nos condiciona. Es decir, en la medida que yo viva en un orden social justo, es mucho más posible que yo sea una persona justa. Puedo ser injusto en un orden social justo, sin lugar a duda. Puedo vivir en un monasterio y ser un gran pecador, digamos, ¿sí? De hecho, como relatan algunos, en los monasterios donde más tentaciones hay. Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo vivir en un grupo social que me ayude, pero yo soy libre para ir en contra de los bienes que el grupo social me presenta. Pero en los generales es cuando el grupo social se ordena, es justo, yo me acomodo y me ordeno, y en eso está en juego mi salvación. Acá en este gráfico que les dejo, de algún modo está expresado cómo es ese orden social desde esta perspectiva. Entonces tenemos en la base la familia como esa sociedad natural, necesaria, donde alcanzamos los bienes fundamentales de la existencia y donde necesitamos proveernos de otros bienes. Y por eso aparecen una multitud de otros grupos sociales, que es lo que en la doctrina social de la Iglesia se conoce como sociedades intermedias o cuerpos intermedios. Y hay tres grupos de sociedades intermedias: las que son las que nos proveen los bienes económicos laborales, las que nos proveen los bienes educativos culturales y las que nos proveen los bienes propios de la vida política territorial. Por ejemplo, los cuerpos intermedios educativos culturales es una escuela. Nuestros padres no tienen que saber matemáticas, geografía, literatura, inglés. No, recurren a otro grupo social que colabora con ese proceso educativo. Pero ese proceso educativo no termina en la escuela. Necesitamos mejorar, ampliar esos conocimientos y vamos a un estudio superior, y vamos a un estudio universitario, a un estudio terciario, nos perfeccionamos. Pero no solo lo hacemos, este proceso educativo, no solo lo hacemos en instituciones formales, también aprendemos en forma informal. Vamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a un club donde aprendemos un determinado tipo de deporte, somos parte de una asociación cultural que nos enseña el baile folclórico, aprendemos a cantar, a tocar un instrumento, aprendemos idiomas en instituciones particulares. Es decir, hay una multitud de organizaciones sociales que nos ayudan a educar y colaboran con la familia en el proceso educativo. Hay otras instituciones que nos ayudan y nos proveen bienes materiales. Por ejemplo, cada uno de nosotros hoy calza un zapato, tiene un pantalón, una camisa, que no lo hemos fabricado nosotros. Gracias a la división del trabajo, hay familias productoras ¿no es cierto?, que han fundado empresas, que hacen calzado, que hacen vivienda, que nos proveen de esos bienes materiales en las cuales nosotros interactuamos laboralmente, profesionalmente, y nos nutrimos de esos bienes, y se van formando grupos sociales. Aparece la empresa, las cámaras empresariales, los gremios, las asociaciones gremiales, ¿no es cierto?, los grupos de inversión. Todo esto hace al desarrollo económico de la persona. Y por último, los grupos intermedios territoriales, que se refieren al lugar donde vivo. Entonces, los que viven en San Rafael integran un grupo social que es ser vecino de la ciudad de San Rafael, y tienen una problemática y una característica específica que los identifica como miembros de esta comunidad y de esta ciudad. Y lo mismo ocurre con aquellos que vienen de Salto, de Tucumán o de San Luis. Es decir, el lugar donde vivo me vincula y me genera un proceso de relación social que se va ordenando políticamente. Entonces tenemos que resolver y ordenar todos estos tipos de bienes. Y como no podemos hacerlo todos al mismo tiempo, designamos representantes. Y es así cuando aparecen el rol del representante, que puede estar organizado a través de la forma de parlamento, de consejo, de distintas formas en la historia. Entonces el representante es aquel que nosotros delegamos la función de representarnos a nosotros para que defienda esos intereses y esos bienes que procuramos y los armonicen con el resto. Y esos representantes discuten con otros y hay alguien que ejerce la autoridad y el poder político que tiene que armonizar. Por eso el poder político, quien detenta la autoridad política, supongamos un intendente, un gobernador, un presidente, ¿no es cierto?, quien detenta la autoridad política, no tiene por debajo una masa de individuos, sino que tiene por debajo una multitud de sociedades. Esas sociedades que han sido originarias a partir de la vida social que se da en la familia. Y que tiene que lograr armonizar el desarrollo en orden a ese bien común, a esa unidad necesaria, manteniendo la diversidad y la pluralidad de intereses. Bueno, con esto dejo, creo que me extendí un poquito en el tiempo, abro a preguntas para si hay alguna duda, y así después continúan ya específicamente con los temas de doctrina social. Nada más.